y mañana empezamos con el, como he dicho ya, con los 75 cuadros, cuadro precioso, porque sí es verdad que Ubrique tiene una afición a la pintura que es maravillosa, es inconcebible, es lo que me dio a dar este paso, porque yo me gusta pintura, viajo, veo, pero nunca había visto fuera de por aquí los pintores de Ubrique. Al llegar a Ubrique, encontrarme esta cantidad de afición a la pintura, me quedé embobado. Y quiero, y mi orgullo es que salgan de aquí, de esta zona de la sierra, salgan fuera de, la, de Andalucía también, como ha salido, y da a conocer la pintura, que es maravillosa, que tiene una crítica estupenda. Esta última que hemos hecho en Plasencia ha tenido una crítica por medio de difusión de por allí magnífico, o sea, pueden ver en internet, magnífico, porque es verdad, la pintura tiene una calidad inmensa, hay mucha afición aquí a la pintura. El otro día me decía un señor de un ayuntamiento que si querían ir gente de aquí de Ubrique a una exposición de esta del aire libre, dice, porque es que ahí en Ubrique hay tanta afición a la pintura que se puede traer un autobús o dos de pintores, ¿no? Hay mucha afición. Pero hay afición, pero también una calidad magnífica. Yo reconozco que en la plataforma nuestra no están, están muy buenos pintores, magníficos. Agüera es una referencia. Cada vez que hago una solicitud de una exposición, Agüera lo conoce mucho fuera de aquí. A otros no, pero a él sí. Y la verdad que... Pero hay otros pintores magníficos aquí en Ubrique que no están en mi plataforma. Pero claro, somos 8. Hay salas de exposiciones que son pequeñas. No podemos llevar cuadros grandes, cuadros pequeñitos. A lo mejor llevamos 3 o 4, como pasó en la Casa de Cultura de Ronda, que es una salita pequeña. Y no se pueden meter más pintores porque es imposible. Pero mi gusto sería que estuvieran personas que todo el mundo sabe, aunque yo no diga sus nombres, los que son, porque tiene unas pinturas, el primer aficionado a esa pintura soy yo, la admiro, no están con nosotros, pero en fin, se hace lo que se puede con lo que tenemos, exponemos fuera, tenemos muchas, vamos a Teruel, vamos a Málaga, vamos a Chiclana, vamos a Cáceres también. En fin, ahora no me acuerdo de muchos sitios, pero vamos, 8 exposiciones tenemos. Ah, en Ronda también exponemos ya en diciembre en el convento de Santo Domingo. Bueno, pues me ha dado casi todos los datos de, bueno, pues todo lo que íbamos a comentar a continuación, pero habrá más detalles que todavía vamos a comentar. Por cierto, que se quedaba Rafael Domínguez fuera, lo digo para que decíamos 7 nombres, quedaba Ah, sí, verdad, Rafael, verdad, hombre. También, Rafael, perdóname. Para que entren todos, verdad, y sepan que lo hemos mencionado. Y un gran pintor. Claro que sí, dentro de este colectivo que conforman 8 pintores ubriqueños, pintores y pintoras. Y bueno, pues que ya decimos, a partir de mañana en la Diputación Provincial, y como nos comentabas, un buen número de obras y además de gran formato, ¿no? 73. Gran formato. Son casi las obras las que yo... Porque esta exposición se hace solamente como exposición. No es una exposición para vender. No se puede vender. Pero ellos quieren dar lo máximo que tienen, porque saben el paso que da un pintor cuando expone en la Diputación de Cádiz, ¿no? Eso es una cierta categoría para un pintor. Entonces allí las obras la pasan bastante, las miran antes, las que van a llevar, las que no las admiten porque tienen una calidad un poco más pobre, y ellos llevan quizá lo mejor de lo que tengan, lo mejor. Va a ser una exposición muy bonita, además el sitio es precioso porque es muy grande, es espléndido, y además la persona que lo monta con mucho gusto. Va a tener una exposición muy enriquecida, muy bonita. ¿Allí exactamente dentro de Diputación en qué escenario es? ¿Qué sala? La parte baja de la Diputación, toda la parte baja, incluso el patio que tienen ellos también. Lo hemos cogido todo, claro, es que meter 75 cuadros de estas dimensiones, que algunos llaman mucho más de 2 metros, pues fíjate el espacio que necesitamos, ¿no? Además los cuadros van muy separados unos de otros, que nos vamos masificados para que la exposición resulte más bonita, ¿no? Me imagino que está ya todo prácticamente montado, ¿no? Sí, bueno, nosotros los cuadros, porque ellos lo hacen todo muy bien, exigen mucho, pero también lo hacen las cosas muy bien. Ellos a otras exposiciones tenemos que llevar nosotros los cuadros, tenemos que pagar todo el gasto de transporte. Aquí no, ellos han venido con un furgón grande y se han llevado los cuadros están asegurados, los cuadros vuelven a traerlo para acá, y la exposición, que casi siempre la montan los mismos pintores, en esta ocasión no, en esta ocasión la pintan unos señores que están allí para ello, ¿no? Uh-huh. Y no la hemos visto, o sea que mañana es cuando lleguemos, porque tenemos rueda de prensa una hora antes de la exposición es a las 7:30 de la tarde, y una hora antes pues tenemos rueda de prensa con los medios informativos de canales de televisión, de radio, en fin, esperemos que salga bien todo. Bueno, pues cita cultural destacada, ya decimos, y esto de un escaparate para lo que es la pintura local ubriqueña, en definitiva. Sí. Yo creo que fuera parte de que se da a conocer a estos pintores, se da también a conocer el nombre de Ubrique, porque nosotros en todas las exposiciones, en la fachada, pues ponemos unas banderolas que han sido sufragadas por empresas de aquí, que llevan abajo de la banderola su empresa, el nombre de la empresa, uh-huh, que ha sido la que han pagado la banderola esta, y todos llevan el nombre de Ubrique. Y tenemos anécdotas magníficas de mucha gente que, por ejemplo, en Conil, que han ido a la playa, fue el mes de mayo, y veían cosas de Ubrique, ¿no? Se ponía la empresa tal, Ubrique, ¿no? Y después, así de arriba hacia abajo, pues tenía el nombre de Ubrique Pinta, que es el nombre nuestro. Y la gente creían que aquello era un mercadillo de bolso y cosas de estas de Ubrique. Y entraron muchísimas criaturas con esta idea. Y mucha gente de Ubrique se asombraron de que el nombre de Ubrique estuviera por allí, cosa que no estábamos acostumbrados. Y ver Ubrique en Plasencia, que también, qué casualidad, que han ido gente de excursión mientras estaba puesta. Ubriqueño hay en todos lados. Sabemos, afortunadamente. Fueron de excursión a Plasencia y llegan a Plasencia y vieron las banderolas estas, ¿no? Ubrique. Y ellos mismos se asombraban. Y se miraban de que Ubrique estuviera en esos sitios, ¿no? La verdad, también damos el arte, que lo conozcan, que es muy lo más importante y el fin que se persigue, pero también en nombre de Ubrique lo enaltecemos, eso es indiscutible. Uh-huh. Le damos categoría. Decimos, mañana esa exposición en Diputación, y me hablabas de 8 exposiciones a lo largo de este año, un buen número. No sé si incluso con la posibilidad de alguna más, aunque depende, ¿no? Porque no, movilizar tanto. Sí, alguna, por ejemplo, Teruel y Zaragoza, a lo mejor lo tenemos que aplazar para el año que viene. Porque lo que pasa es que todo no es como la Diputación, que no hace todos los gastos, lo pagan ellos. Todos los gastos en estas exposiciones, pues al menos tenemos que nosotros contribuir muchísimas cosas. Y claro, 8 exposiciones, tal como están las cosas, pues la verdad que a lo mejor tenemos que dejar, por lo menos la de Teruel y Zaragoza la vamos a dejar para el año que viene. Mm. Porque nos decían para ahora, para la primavera, no era también muy precipitado con lo de Cádiz. Entonces le dijimos que si se podía aceptar para el año que viene, y dijeron que sí. O sea que de las 8 haremos 6. Y además, bueno, mientras más lejos sea la exposición, si los gastos lo tienen que sufragar los propios pintores, la propia plataforma, ¿no? En algunos no. O sea, es que depende. Hay, por ejemplo, sitios donde te exigen tener incluso una persona que se haga cargo de la exposición. Entonces ya tiene que dar un sueldo a una persona, ¿no? Y ya son gastos. Los transportes también hay que llevarlo. Otros no. En otros no te exigen eso. Ellos tienen su mismo personas que son los que se hacen responsables de la exposición, y entonces no hay que pagar nada, pero en otros salen caros, eso sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero es bonito, mire, nosotros nos propusieron, incluso en un reciente viaje que hice yo a Roma, y contacté con un pintor de allí, de italiano, y él quería exponer con los cuadros de nosotros, porque los vio en las páginas web. Nosotros tenemos una página web muy bonita, que es ubriquepinta.com, y este hombre pues quería que pusiéramos con él, pero claro, hemos dado cuenta tal y cual, y vamos a esperar el año que viene, y lo haremos seguramente también en Roma. Lo cierto es que, bueno, pues intentando llevar cada vez más lejos, ¿no?, el nombre de Ubrique y de su pintura, por tanto, para mí, simplemente lo que persigo es que estas pinturas de Ubrique salga donde más, contra más lejos mejor, para que se conozca lejos de aquí, ¿no?, porque por aquí cerca se conocía, pero no se salía. Entonces lo bueno es que se conozca en sitio lejos. Aunque las pinturas hoy día de aquí, de pintores de Ubrique, entran en muchísimos concursos, han ganado muchos concursos, hay gente que gana. Ahora poco ha habido un concurso en la parte de Huelva, por Ayamonte, por ahí, y la han ganado gente de Ubrique. Siempre hay ubriqueños que ganan premios, el primero, el segundo, bastante importante, o sea, que ahí se ve la calidad que tiene la pintura de Ubrique. Sí, ¿no? Cada cierto tiempo informamos aquí, además de esos premios que consiguen fuera de nuestra localidad. Lo sorprendente es lo que tú comentabas, no solo el número de pintores, sino la calidad, ¿no? La calidad, exactamente. Hay una página que lleva mi amigo Manuel Ramírez, que se llama Pintores de Ubrique, y hay una cantidad de gente ahí puesta con su historia, con su dibujo. Es muy bonito, hay muchos pintores en Ubrique, y pinturas muy buenas, muy buenas, muy buenas. Pues siguiendo con la exposición de Diputación, decíamos, ¿desde mañana hasta cuándo? Pues la Diputación se va a abrir mañana, que es día 15, ¿no? Mañana sí. Mañana es día 15, como he dicho, la inauguración es a las 7:30 de la tarde. Perdona, en este momento, y quiero por eso no me hace olvidar que lo importante, y él está aquí en la radio, es para que el pueblo de Ubrique sepa que pintores de Ubrique van a estar en la Diputación mañana. Y no solamente se va a invitar a las autoridades, que son los que van a ir mucho, pero también queremos invitar al pueblo de Ubrique. En la exposición que hicimos en Cádiz el año pasado, todos los ubriqueños que vivían por la parte aquella de Puerto Santa María, San Lucas, se enteraron de la exposición que hicimos, y había mucha gente ubriqueña que no viven en Ubrique, sino en aquella zona, y fueron invitados. Pues yo de aquí, de este momento, en los micrófonos de tu radio, pues quiero invitar al pueblo de Ubrique que sepa que mañana Ubrique se representa en lo más alto que puede tener un pintor, la Diputación de Cádiz. Y decíamos, y después, ¿hasta y después fecha? La fecha que se va a quedar hasta el día 30 de junio, o sea que va a estar 45 días. Así que, bueno, pues eso también eso, demuestra. Los ubriqueños también, si mañana no pueden estar, pero si pueden ir a Cádiz por cualquier papel, para cualquier cosa, se acerca a la Diputación, las puertas abiertas. No sé el horario que tiene, no sé, de momento no sé, pero creo que de 9 a 2 y de 4 a 8, creo, no lo estoy seguro. Ahí está, que vayan a verlo, verá qué bonito, ¿eh? Como briqueño, la verdad, y se ve estas pinturas tan bonitas, se siente orgulloso uno de ser briqueño, de que la gente de Ubrique tengan esta calidad. Y solo ese dato ya también refrenda 45 días, una exposición, quiere decir que se le da importancia, va a mantenerse durante mes y medio. Y bueno, pues también evidentemente por los propios datos de la muestra, ¿no? 75 obras de gran formato, o sea que lo que es la crítica importante para poder contar con todas esas obras. Sí, sí. Una cosa que ha facilitado mucho el exponer la Diputación, porque hay una lista muy larga de espera para poder exponer allí, pero nosotros el año pasado, cuando hicimos la exposición en la Plaza Palillero, pues la persona que vino a hacer la inauguración fue la vicepresidenta de la Diputación. Y entonces ella, cuando vio los cuadros, se quedó maravillada. Y la primera palabra que dijo, dice, estos cuadros tienen tanta categoría que no deben de estar aquí, deben de estar en un sitio más suntuoso, más lujoso, que se puedan ver mejor. Y yo ofrezco los bajos de la Diputación, puesto que ella era presidenta de la Diputación, para que estos cuadros se vean más bonitos, más enriquecidos, en espacio. Y gracias a eso, pues ella ha colaborado mucho en que se pueda lograr la exposición en la Diputación. Bueno, pues cuadros que, en cuanto a temática, por cierto, variadísima. Estamos hablando de 8 pintores, así que imaginémonos, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí había un pintor que yo creo que ha sido el que ha encauzado esta afición a la pintura en Ubrique, ¿no? Que era un señor que estuvo aquí, fue muy una pintura, no sé, como ahora mismo no me vengo a la memoria quién era este señor. Mateu, me imagino. Mateu, exactamente. Entonces, casi todas las pinturas que se hacen en Ubrique es sobre el modo de pintar de este hombre. O sea, se repite mucho el marco este de pintar en ese estilo, ¿no? Cada pintor tiene su personalidad, pero esa línea la lleva mucha gente. Y me decían amigotes que les gusta la pintura, que había que romper un poco y hacer nueva pintura. nueva pintura, nuevo estilo, porque los pintores tienen capacidad para eso. Se ha salido de este, de este cosa, se ha salido el amigo Antonio Rodríguez Agüera. Antonio Rodríguez Agüera, a pesar de su edad, y un hombre que siempre ha sido muy clásico la pintura, cogiendo el sistema este del pintor este Mateu, pero ahora se está saliendo y está haciendo unos dibujos, no sé, un poco abstracto, un poco más raro, ¿no? Y él lleva un cuadro o dos, uno seguro, lleva a la Diputación de Cádiz. Lleva todos sus bodegones, todos sus macetones, eso tan bonito que hace él, ¿no? Que tan colorista, tan bonito, que es un pintor maravilloso. Pero lleva esta nueva pintura que él ha creado. La ha creado. Él pidió permiso si se podía exponer esa pintura moderna con tanto ideas más conservadoras. Y dijeron, nada, usted pone lo que usted quiera. Y lleva dos cuadros de una nueva colección que va a hacer en el, también en, ahí en el museo. Ya hizo una, un 20 cuadros. Y ahora pues vamos a hacer otra. Ya está casi por la mitad. Y va a exponer esos cuadros en otro estilo, que me gusta más que los que hizo. Y de ahí, de ese estilo, él lleva un cuadro muy bonito, muy bonito. Va teniendo mucha aceptación. La gente que van viéndolo, los críticos allí de la Diputación, vaya, este es un estilo bonito. Desde la abstracción hasta el hiperrealismo, que un tipo así, por parte de algunos pintores, imagino, bueno, por su estilo. Sí. Más un hombre ya mayor. Siempre ha sido su estilo, siempre, y además un hombre muy reconocido. Tiene hasta una calle aquí en Ubrique, ¿no? Que eso es también un modo de reconocerlo, ¿no? Un hombre que gracias a él, pues, ha dado el nombre de Ubrique por fuera y eso se ha reconocido. Pues este hombre tenía la idea de hacer una pintura más rara, más. Y por lo menos esta que vas a poner ahora, a mí me gusta mucho y va teniendo éxito. Pues solo un ejemplo de lo que se podrá ver, por tanto, a partir de mañana, con variedad de estilo. Imaginémonos esos 8 pintores, cada uno con sus distintas temáticas. Sí. Hasta un total de 75 obras, insistimos, desde mañana a partir de las 7:30, en lo que es toda la primera planta del edificio de la Diputación. No, la planta baja, perdón. De la Diputación Provincial, y hasta el día 30 de junio. De junio. Así que tenemos una cita a nivel provincial, por tanto, los ubriqueños. Allí. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí. Nos quedamos con la invitación, reiteramos, para aquellas personas que nos estén escuchando. Yo el objeto mío es que todo el mundo conozca que vamos está allí, y que el que pueda, si no puede estar mañana en la inauguración, pero va un día a Cádiz a unas compras, unos papeleos y todas las cosas, como Cádiz se visita muy a menudo, pues se pase un momentito por la Diputación y verán los cuadros que hacen los ubriqueños. Nos asombra las manos de los ubriqueños en la artesanía popular de su piel, con esos bolsos tan bonitos, tan estupendos, con esa cartera, pero también tienen unas manos, gente privilegiada, que son esas pinturas. Que los que puedan pasen a verlo, verá cómo no te van defraudados. Pues Rafael Domínguez, José Antonio Hinojos, Carmen Izquierdo, José Luis Mancilla, José Antonio Martel, Celia Pais, Antonio Rodríguez Agüera y Juan Pedro Viruez, integrando el colectivo de pintores Ubrique Pinta, que a partir de mañana estarán en la Diputación Provincial. Y todo ello que se lo hemos contado gracias al creador, al fundador de este colectivo y su portavoz, Antonio Gutiérrez. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos, ¿eh?